Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 30 de abril 2021. El día viernes nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, candidato a convencional constituyente en el distrito 8, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Colina, Lampa, Cerrillos, Tiltil. Un extenso distrito, comunas hermosas. Y Juan Andrés Lagos, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo está? Un saludo muy fraternal y a disposición, pues, de esta interesante conversación. Juan Andrés Lagos, bueno, abrimos algunas páginas que son distintas, diversas para esta jornada. Tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el retiro del 10% y el no acoger a tramitación el requerimiento presentado por Piñera, vuelven al debate y fuertemente propuestas, acciones de políticas públicas y que apuntan de alguna forma al futuro del propio Tribunal Constitucional, que apuntan también al futuro de las AFP. A propósito de la Convención Constitucional, pero también apuntan al futuro del gobierno. Usted, ya lo señalábamos, es candidato a convencional constituyente en el distrito 8. ¿Qué nos puede señalar respecto, más allá del requerimiento aceptado o no, sino más bien desde la convención constitucional, sobre el propio tribunal constitucional, sobre las AFP y el futuro del gobierno tras este fallo? Sergio, mire, a ver, para poder hacer un contexto que es necesario tener muy presente en estos momentos, yo creo que para hacer el esfuerzo de comprender lo que realmente está ocurriendo, yo siento que es muy necesario hacer una mirada un poquito más de contexto, y el planteamiento que usted hace a mí me parece súper relevante, porque así también, insisto, se puede mirar lo que puede ocurrir, y por otro lado lo que las fuerzas democráticas, auténticamente democráticas, que buscamos superar esta crisis tremenda que vive Chile, tenemos que hacer. Anoche conversábamos en un espacio con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, Karen Medina, periodista, dirigente del colegio en la región metropolitana, y también, fíjese, salía este mismo tema. Yo creo que aquí lo que ha pasado, lo que está pasando, la realidad es que Chile vive una situación donde se juntaron intensa y dramáticamente, primero, una crisis de un modelo de dominación neoliberal que venía de antes de la pandemia. Varios lo denunciamos con mucha fuerza. Yo, mientras fui panelista de la radio cooperativa, el primer café, lo dije varias veces, lo planteó en su momento Alejandro Navarro, lo planteó también Jaime Mulet, en fin, múltiples voces, que habíamos entrado en una situación de crisis profunda, que incluso era necesario adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, esto antes de la pandemia. Claro, obviamente, el gobierno, la derecha, la oligarquía, poco menos que esto es antidemocrático. Yo lamento que en ese momento gente como Carolina Goy plantearon que ese pronunciamiento poco menos que era comparable al golpe de Estado del 73, ¿no? Es decir, haciendo una relación súper perversa, no tiene nada que ver con las elecciones que un golpe de Estado. Además, una parte importante de la directiva demócrata cristiana estuvo metida con todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa crisis se siguió agudizando. Y había manifestaciones, paros, protestas, la CUT, la Mesa de Unidad Social, convocaron incluso antes del estallido de la Revuelta Obrera Popular, antes, ya habían convocado a movilizaciones, a protestas. Los estudiantes estaban saltando torniquetes también meses antes de la del estallido. O sea, las comunidades mapuches, en fin, o sea, aquí yo creo que en Chile no se quiso nunca ver, la élite no quiso nunca ver. Los grandes medios de comunicación hegemónicos tampoco quisieron difundir esta realidad, porque es una realidad. Y vino el estallido, y bueno, se produce lo que todos hemos vivido, imposible de negar, ha habido manipulaciones muy fuertes, este intento de acuerdo nacional, que no es un acuerdo nacional, fue un acuerdo entre los sectores de la oposición, el Frente Amplio, los concertacionistas, con la derecha. Ese fue, a eso le llamaron acuerdo nacional. Bueno, pero vienen una serie de situaciones, y viene la pandemia, y la situación hoy día ya tiene un nivel dramático. Tenemos indicadores de que incluso la ONU advierte que en Chile la desnutrición ha crecido, y seguimos, Sergio, dramáticamente con lo mismo. Es decir, un sector del país, que es la derecha, la oligarquía, los norteamericanos metidos en Chile, negando la realidad, esquizofrénicamente, negando la realidad, negando que estamos ante una situación crítica de pandemia, social, socioeconómica, en fin, negándola. Y dale tratando de imponer un escenario que no existe. Y por otro lado, sectores, y yo insisto en este punto, Sergio, lo decía la otra vez en la radio, yo no creo que sean sectores de oposición, son sectores no gubernamentales, que es distinto, porque son sectores que le han prestado ropa a este gobierno en distintos momentos, sobre la base de la gobernabilidad, sobre la base de que el presidencialismo, sobre un montón de cuestiones que al final le han prestado ropa concreta. Si hay leyes aprobadas que tienen que ver con represión al pueblo mapuche, que tienen que ver con la ley antibarricá, que tienen que ver con un montón de cosas. Bueno, pero la crisis ha seguido adelante, y hoy usted tiene una presentación formal en el Tribunal Penal Internacional, donde se acusa formalmente a Piñera de crímenes de lesa humanidad. Anoche un tribunal chileno acogió una demanda del abogado Rendón, donde también se acusa al presidente Piñera y al actual ministro de Salud de ser responsables de las situaciones que están cursando a partir de la crisis sanitaria. Y entonces, yo no sé qué falta para que algunos sectores de esta llamada oposición, que insisto, más bien son sectores no gubernamentales, porque de los 90 que se vienen entendiendo con la derecha, con Pinochet en su momento y después con la derecha, desde los 90 que se vienen entendiendo, esto no es nuevo. Por favor, o sea, que alguien me explique entonces qué es lo que ha pasado en Chile, pues. Pero las cosas son las que son. Y en ese contexto, yo diría que hoy día lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional, lo que está pasando con la AFP, lo que está pasando con el tercer retiro y eventualmente el cuarto, lo que está pasando con las necesidades y la carencia de la ciudadanía, y por otro lado, hoy día, 30 de abril, protesta nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, que creo que tiene que ser potente, fuerte, multitudinaria, enérgica, para que de una vez por todas se siga avanzando en la dirección de lo que el país necesita, que es ingreso mínimo universal, royalty, impuesto a los super ricos, en fin, hay un montón de cuestiones que se nos vinieron encima como medidas urgentes que hay que adoptar. Ese es el contexto que vive Chile, y en ese marco, Sergio, yo creo, sigo pensando, que aquí la solución más urgente y democrática es la acusación constitucional, que Piñera y su gobierno abandonen la moneda lo antes posible, que asuma la presidenta del Senado como presidenta transicional, que se inicie el proceso rápido para adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias, y que en ese marco yo no tengo casi ninguna duda de que la presidenta actual del Senado, eventualmente como presidenta transicional, va a tener mucha más disposición a conversar y acoger estas demandas de emergencia. Mire, se siguen tomando medidas sanitarias por parte del gobierno que ninguna autoridad institucional de organizaciones epidemiológicas, de organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, consideran que son correctas. pero el gobierno no escucha, simplemente sigue adelante. Entonces creo que la situación es la que es, y hoy día con extrema urgencia se requiere una solución política, democrática, ahora, no en meses más, porque el sufrimiento del pueblo chileno es alto, día a día es mayor. Ahora, Juan Andrés Lagos, hay encuestas, la encuesta CEP, que habla de alguna forma, extractando aquello resultado de una crisis en general institucional. Ahora, de esa crisis institucional, indudablemente, se extracta también, se deduce que se están negando los derechos a las personas, se está negando el bienestar ciudadano, y la gente está reclamando, la gente está molesta. ¿Cree usted que existe este deterioro institucional, Juan Andrés Lagos? Y si es así, ¿quién o quiénes son los responsables? Yo creo, Sergio, que en Chile ha habido una crisis institucional latente desde mucho, mucho tiempo, y que se ha hecho manifiesta en distintos momentos. Solo que la élite, tanto concertacionista como la élite derechista, no ha querido asumir que existe esa crisis institucional. Pero la crisis existe. La crisis desde el punto de vista de los estándares democráticos existe, es real, y se expresa y se manifiesta de distintas maneras, de distintas formas. Ahora, ¿cuál es el tema que yo creo que hoy día vive Chile? Que esa crisis, que tiene como correlato una expresión de indignación muy alta, de desafección ciudadana con las instituciones políticas, especialmente el Parlamento, el gobierno, ¿no?, que tiene también un correlato en la desafiliación masiva a los partidos políticos. Mire, yo no soy de los que se alegran mucho de determinadas cosas, pero le quiero decir que todos los partidos políticos en Chile, todos, no hay ninguno, están perdiendo afiliación de manera importante y significativa, todos. Y esto lo que deja en evidencia, unos más que otros, ojo, unos más que otros, eso es cierto también. O sea, hay partidos de la desconcertación, de la derecha, del Frente Amplio, que están perdiendo miles y miles de afiliados. Eso lo acaba de informar el CERVEL, y es un dato real, objetivo. Hay otros partidos que hemos perdido mucho menos afiliación, como el caso del Partido Comunista. Pero también hemos perdido. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando usted tiene estudios, no solamente el último de la CEP, si esto viene hace rato, cuando usted tiene estudios que hace rato indican de que las instituciones más desprestigiadas en Chile son el Parlamento, el gobierno, la televisión, ahora la gente sigue creyéndole mucho más a la radio, a la televisión abierta prácticamente ya no le cree. La gente ve televisión abierta por necesidad y casi, ¿cómo decir?, para poder mirar algo. Pero no es que le crean, eso los estudios lo demuestran, le crean a la radio. Los indicadores de aprobación hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros, la policía militarizada, aumentan, logra mantenerse la PDI. Creo que también está cayendo en un clima de desafección importante. O sea, por todos lados, usted por donde mire, en Chile hay una desafección ciudadana creciente. Pero esa desafección ciudadana creciente tampoco es que la ciudadanía esté así como poco menos que no involucrándose en nada. Eso es falso. ¿Por qué? Porque usted tiene un plebiscito donde aumentó muy significativamente la gente que fue a votar y que no votaban, y ojo que ahí se equivocan algunos que dicen que son los jóvenes. Sí, hay un segmento de jóvenes, pero también hay un segmento muy importante, de acuerdo a los estudios, de gente que no votaba, que no son jóvenes y que volvieron a votar. Esos son datos de la realidad. O sea, la gente en Chile está atenta y se involucra cada día más en una perspectiva. ¿Cuál? La transformación de esto, el cambio definitivo de esto. Y eso es lo que explica que liderazgos nacionales como el de Daniel Jadue y otros tengan tanta adhesión. Uno puede gustarle o no la forma de pensar y de ser y de hacer la política de distintas personas. Pero lo que no puede negar es que en este momento en Chile las adhesiones más significativas están en personas que representan exigencias de transformaciones de fondo del país. Y yo creo que ahí la CEP hizo algo que nunca había hecho en las últimas décadas, de una manera súper, súper trucha, súper, súper compleja. Yo creo que le va a traer, le va a restar enorme credibilidad de aquí en adelante a la CEP lo que hizo, porque omitió consultar a la ciudadanía respecto de intención de voto. Uh-huh. Y lo que hizo fue colocar solo pregunta que es súper manipulable, y además se pueden hacer muchos cruces con esa pregunta, que es aprobaciones y rechazos. Y de ahí está tratando de generar lo que era evidente que se iba a producir, la reacción en los medios hegemones de los partidos políticos, especialmente la derecha, de sectores concertacionistas que no marcan nada en estudios cualitativos serios de intención de voto, pero que aquí aparecen con aprobaciones, en fin, como el caso de Aldo Muñoz y otros. Entonces todos se subieron arriba del carro y qué sé yo, y la presidencia está abierta. Mire, es demasiado descarado el intento por tratar de instalar un escenario que no es real. Y yo creo que ahí la CEP se equivocó, y no es que a mí me interese, pero creo que su credibilidad va a bajar enormemente producto de lo que hizo. Uh-huh. Juan Andrés Lago, para profundizar en esta idea que usted nos plantea, esta desafección ciudadana, que es bastante peligrosa de alguna forma, ¿esta desafección ciudadana tiene que ver con ese discurso triunfalista del proceso chileno, ese proceso de la Concertación, de este proceso, en comillas, de los gobiernos de Piñera? ¿Este caos, esta inestabilidad, finalmente condicionan la democracia, Juan Andrés Lago? Y en perspectiva de futuro, las elecciones que vienen, ¿posibilitan abrir nuevos espacios que profundicen la democracia? Sergio, mire, yo creo que este sistema político es el que genera la desafección. Ya. Primero que nada. Segundo, no creo que es bien peligroso descalificar a la gente cuando tiene desafección con un sistema político como este. Uh-huh. Súper peligroso. Porque es como pegarle una bofetada a la gente en la cara. Ahora le quiero decir, que estudios del PNUD serios, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros estudios serios, lo que muestran es que hasta hace un tiempo atrás la desafección ciudadana también afectaba a las elecciones en gremios, en sindicatos, en universidades, en todas partes. Mm. En todas partes. O sea, yo creo que eso tiene que ver con un tema muy profundo. Sí. Y es que la ciudadanía en este país simplemente perdió toda esperanza en un momento porque las cosas cambiaran a través del sistema institucional. Eso es. Perdió toda esperanza, toda convicción de que podía hacerse algún cambio a través del sistema institucional. Si este desprestigio del gobierno viene hace rato, y el Parlamento viene hace rato, no es de ahora. Lo nuevo ahora, Sergio, es que lo que muestran hechos concretos y también estudios es que la gente ha vuelto a creer en la posibilidad de generar transformaciones a través de las elecciones, pero también a través de la presión y la lucha social. Eso, obviamente, encuestas como CEP o estudios como CEP no lo van a tomar porque no les conviene. Pero los estudios que han hecho otras organizaciones como el Barómetro, como lo que ha dado a conocer hace poco la Central Unitaria de Trabajadores, sí muestran de que hay en forma creciente una identidad ciudadana con las causas sociales que están cursando en la lucha popular de este país en este momento. Ahora, que haya gente que no le gusta la lucha, que lo único que quiere es como esta cosita extraña, todos somos amigos, yo francamente creo que eso es también otra bofetada a la ciudadanía. Si la ciudadanía en Chile, Sergio, en este momento la está pasando muy re mal, pero la estaba pasando muy mal también antes. Sí. Entonces yo creo que esa construcción de subjetividad a partir de un descontento que es real, de una indignación que es real, de un trasvasije que se muestra en el plebiscito reciente, donde la tendencia a no participar en elecciones en Chile, de acuerdo a estudios del PNV y de otros, ponía a Chile en el país del continente en donde menos gente votaba, lo coloca ahora en una tendencia totalmente opuesta, es decir, empezó a votar mucho más gente solo a partir de este plebiscito. Uh-huh. Porque aquí es donde se produce el punto de inflexión. Oye, Juan Andrés, eso, vuelve, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Eso lo que usted nos relata, lo que usted nos señala justamente, lo que usted revela, lo que hay tras cada noticia, que este tema es interesantísimo, esto de la desafección ciudadana, de los compromisos que están naciendo, generando de emergencia. Hay gente que a lo mejor se puede molestar y uno dice, oye, uno se chorea con ciertas cosas, porque llama la atención que juez Ricardo Leighton, quien golpeó a su propia madre y tiene acusaciones de su expareja por agresiones, de alguna forma esté persiguiendo, comillas, al exdiputado, actual candidato a convencional constituyente, Hugo Gutiérrez. Entonces, uno dice, a ver, ¿cómo un juez de garantía en Iquique, que tiene causa por BIS, violencia intrafamiliar, y cuando se inicia la campaña electoral, persigue al convencional Hugo Gutiérrez? Bueno, entonces eso molesta también a la gente, esa produce como esa desafección, y dice, ah, yo no le creo nada a estos jueces, por ejemplo. ¿Qué le parece lo que pasa ahí con este tema, Juan Andrés Lago? ¿Qué es lo que esconde, qué es lo que hay detrás de esta información con este tema? Bueno, yo creo que, bueno, toda mi solidaridad y apoyo a Hugo. Yo creo que es el ladrón detrás del juez, pues. Uh-huh. Eso es, o sea, yo creo que a Hugo Gutiérrez lo están persiguiendo porque fue el que lanzó inicialmente las primeras querellas en contra de ese emblemático dirigente y senador de la UDI, Ortiz, que ahora está a punto de ir preso por razones muy reales, muy muy profundas. En ese momento no solamente la gente de la UDI, sino que otros también pedían la cabeza de Hugo Gutiérrez, porque siempre lo han acusado de ser una persona que polariza. Mire, esta cuestión de que polariza, la derecha la usa, pero no solamente la derecha. Si la política de los consensos, el acuerdo, también la realizó el centro político de este país, la Concertación, durante décadas. Eso es así. Entonces también es parte de esta indignación y este descontento que hoy día sale con tanta fuerza en Chile. Yo no sé por qué hay sectores que se dicen de izquierda que niegan estas realidades. Yo no lo entiendo. O sea, de verdad, me cuesta pensar que una persona de izquierda de verdad, sintonizada con lo que está pasando en Chile, con las mayorías nacionales, no asuma de que en este país el descontento y la crisis es real. No es que uno la quiera imponer, es real. Uh-huh. Y uno no puede ponerse en contra de las masas, poco menos que decir que las masas son una manga de gente, no sé, resentida, tonta, cualquier cosa, porque se están expresando como se están expresando. Yo creo que Hugo Gutiérrez le complica mucho al poder sistémico, al poder dominante, porque es una persona que va para adelante con cuestiones que muchas veces rompen con este tipo de consideraciones transicionales, de amiguis, de el acuerdo nacional, la casa de todo, un montón de frasecitas que ya de verdad yo creo que a mucha gente la tienen arriba de la cabeza ya, arriba de la cabeza. Dicho esto, uh-huh, fíjese usted, Sergio, Hugo Gutiérrez en este momento está siendo perseguido por una situación que tiene que ver con la Armada. Ojo, con la Armada. Y fíjense que en la acusación que se hace al Tribunal Penal Internacional, tanto por el juez Garzón como instituciones italianas, prestigiosos abogados del derecho internacional en distintas zonas del mundo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que también patrocina esta presentación, una de las razones por las cuales se presenta esta acusación es porque en Chile la Administración de Justicia, en concreto el Poder Judicial, es decir, tribunales de justicia, Ministerio Público, Fiscalías, no solo se están alejando de la Administración de Justicia en el debido proceso, sino que están avalando impunidad. Hay prisioneras y prisioneros políticos todavía en las cárceles de este país. La mayoría de las situaciones han quedado develadas como montajes de la policía militarizada. Muchas veces se ha usado, a partir de la ley antibarricadas que fue aprobada en el Congreso, por parlamentarias y parlamentarios, no solamente derecha, ojo, no solamente derecha, la ley que fue aprobada en el Congreso, no solamente por parlamentarias y parlamentarios de derecha, de militarización de la Araucanía, donde aparece la Armada metida hasta los tuétanos, con sistema de georreferenciación, con infiltración en los territorios mapuche. Todo eso está establecido en esta presentación que hace el Tribunal Penal Internacional, en donde se acusa de crímenes de lesa humanidad al gobierno de Piñera, y en ese contexto se explica que también la Administración de Justicia en Chile está jugando un papel que avala estas situaciones de crímenes de lesa humanidad. Yo, Sergio, he dicho otras veces, aquí cuando se inició por parte de Piñera el proceso de militarización, de represión y de instalación de leyes terribles para el pueblo chileno, a la moneda llegó el presidente del Senado, en ese momento el senador Quintana del PPD, llegó el presidente de la Corte Suprema y llegó el presidente de la Cámara de Diputados, demócrata cristiano, y le dieron su aval en la moneda a estos planteamientos de Piñera, que incluyeron estado de excepción y un montón de otras medidas que se tomaron. En todo este proceso, una de las voces, yo diría, que se ha resistido del campo jurídico, del campo de la lógica procesal, del campo de la administración de justicia, del campo de la política, del punto de vista de los intereses populares, del punto de vista del derecho internacional, una de las voces más potentes que se ha resistido a todo esto y ha denunciado todo esto es Hugo Gutiérrez. Hoy día, un abogado, candidato constituyente, que se le pone como perseguido por los poderes que están siendo acusados de todas estas situaciones tan graves que vive el pueblo de Chile. Juan Andrés, nos queda, ya estamos casi, no, estamos pasado de la hora, pero en un par de minutos, Juan Andrés, huelga sanitaria para esta jornada, para el día de hoy. Hay distintos itinerarios, hay manifestaciones a las 8:30, señalaba, manifestaciones también a las 9:30, hospital militar, actividad de la NEF, a las 10 de la mañana la CUT entrega carta en la moneda, a las 12 horas manifestación exposta central, banderazo, frontis de la moneda de la NEF a las 12 horas, también Alameda con General Velázquez, actividad de comercio y FEMPRUS, a las 17 horas sede CUT, conferencia de prensa, balance, a las 20 horas velatones territoriales con cacerolazo. ¿Qué nos puede decir respecto de esta huelga general sanitaria convocada para el día de hoy? Bueno, todo el apoyo, una huelga general, un paro nacional convocado por la central, creo que es fundamental. Lo ha dicho Bárbara Figueroa en todos estos días, en estas horas, lo han dicho dirigentes de trabajadores y trabajadores en todo el país. Han habido previamente paros en portuarios por la Unión Portuaria de Chile, han habido otras manifestaciones. Es el pueblo chileno que en medio de su dolor y su sufrimiento se levanta. Y esa es la esperanza que diga, tiene esta jornada de protesta nacional. Esa es la gran esperanza. Yo lo único que espero es que los que tienen el poder en este país de una manera tan perversa, como lo han aplicado de una manera tan antidemocrática, entiendan de que se les acabó el tiempo y que tienen que dar un paso al lado. Y que tienen que dar un paso al lado. Yo creo que esa es la gran demanda que diga levanta multitudinariamente el pueblo chileno, fuera Piñera, así de concreto. El analista político, candidato convencional constituyente en el distrito 8, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Colina, Lampa, Cerrillos, Tintil, Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Bueno, un abrazo grande, colega. Y que sigan adelante con lo que hacen en la radio. Un saludo muy muy muy fraternal a usted y a las y los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que siguen ahí en la primera línea de la lucha antihegemónica en la comunicación y en la libertad de expresión. Así que un saludo y un reconocimiento a ustedes. Muchas gracias, Juan Andrés. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 30 de abril de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.